¡Su Alteza Real el Príncipe! ¡Su Alteza Real la Princesa! Yo sé que aprenderás a amarme. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Y nunca! Está actuando como una insensata. ¡Enciérrele la buhardilla! ¡Yo te salvaré, princesa! ¿Cómo? ¡Conseguiré una cuerda! ¡Pero aquí no hay cuerdas! ¿Qué? ¿No hay cuerdas? ¡Empezad el banquete nupcial! ¡Hey, guardias! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Miserable bribón! ¡Cortadle la cabeza! Despeje en este lugar. Tendremos un duelo. El príncipe luchará con ese tontuelo. ¡Hey! ¡Allá van!